la posibilidad de que esta construcción ciudadana, que son los medios comunitarios, tenga un acompañamiento con políticas públicas de sostenibilidad, como es el Fondo de Fomento Concursable, el FOMECA, que es, en realidad representa el 10% de la recaudación impositiva en medios audiovisuales, que la administra después la autoridad de aplicación, que hoy sería ENACOM. Esto es además una manera de poder compensar precisamente las desigualdades que se establecen cuando hay un mercado. Ya no voy a hablar de concentrado monopólico porque es algo que cuestionamos directamente, pero incluso un mercado grande que es válido, donde hay actores mucho más fuertes a veces, pero que requieren, si hay una decisión de que la comunicación realmente se ejerza como derecho, que el Estado intervenga en equiparar mínimamente estas condiciones. Y para nosotros el Fondo de Fomento Concursable es, por ejemplo, una de las herramientas para que esto sea posible y que, como lo dicen los estándares de libertad de expresión y el derecho a la comunicación de la OEA, de la ONU, de la UNESCO, la comunicación la podamos ejercer no solamente ciudadanos y ciudadanas, en realidad habitantes, porque niños y niñas, por ejemplo, también tienen el derecho a ejercerlo. Todo esto requiere para nosotros un acompañamiento del Estado, como lo requieren las industrias culturales, como lo requieren las industrias productivas, donde realmente hay una decisión de que nuestro país crezca en determinados aspectos, y por eso el Estado toma a veces esta mirada de quitar impuestos, de acompañar con fondos de fomento concursable o con subsidios o con políticas específicas a algunos sectores que pueden ser desde el textil, los zapatos, hasta los medios comunitarios o las bibliotecas populares.